Bueno, básicamente estamos para, en el caso personal mío y de la gente que me acompaña, es para defender un sistema que dice nuestra Constitución, que sea representativo, republicano y federal, mantener la división de poderes y una democracia sana y transparente para todos los argentinos. ¿Creen que está en duda eso, Pampita? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que sí, ¿viste? Y estoy acá para hacer el país que soñaron Irigoyen, Illia y Alfonsín. Chacho, ¿en qué percibís que está vulnerado el sistema republicano y demás? Sí, esencialmente con la reforma judicial y con no cumplimiento de los pactos que se realizan para tratar los temas en el Congreso de la Nación. Les dicen, vamos a tratar un tema y salen tratando otras cosas no pactadas. Entonces no se está respetando a la oposición. A la oposición hay que escucharla y respetarla. En La Pampa en general el partido o el radicalismo ha dentro de todo respaldado las políticas que se han tomado. ¿Coinciden con esas posturas? Más allá de las caras, si vieran las caras que están haciendo. No, yo te digo, es un principio de gobierno y se han respaldado algunas políticas. En otras políticas no estoy de acuerdo, pero bueno, la institución Unión Cívica Radical, a la cual respeto y apoyo, ha respaldado eso y yo acompaño. Sí, por supuesto, viste, te acompañamos en parte. Yo acompaño lo que se ha hecho en sistema sanitario, viste, pero no comparto en que quieran encerrarte, tenerte aislado. Creo que un poco tiene que ocuparse de la persona que está enferma y no de los que tenemos que producir para el país, viste. ¿Qué creen que se puede hacer desde, si les tocara gobernar en este momento? ¿Qué creen que se puede hacer que sea salirse del libreto que tiene el gobierno nacional en este momento? Por ejemplo, lo busco al remero que salió a remar y le digo, andá, remá, no hay ningún problema, hermano, vos ni contagiás a nadie ni te vas a contagiar. Así que ahí tenés una. Básicamente, lo que creo que después de haber pasado tanto tiempo con esta cuarentena, si bien en su momento y avanzado tenemos que hacer y mantener el distanciamiento social, lo que yo estaría proponiendo una mayor libertad en la actividad económica. Poder que la gente, que el comerciante, que el empleado, que todos podamos, el plomero, el carpintero, podamos ir teniendo una actividad económica para poder mantener y solventar a la familia.